Hoy celebramos la memoria de San Agustín. Y pensaba yo lo maravilloso que tenía que ser vivir en aquella Hipona, una ciudad pequeña, pocos miles de habitantes, en la que todo el mundo se conocía, con un obispo como San Agustín. Un obispo de la talla intelectual de San Agustín, que además estaba deseoso de predicar, como mínimo, desde luego, predicaba cada domingo, eso como mínimo. ¿Serían conscientes los habitantes de esa ciudad de que estaban escuchando a una de las mentes más prodigiosas, no de su época, sino de los siglos por venir? ¿Serían conscientes esas amas de casa, esos tenderos, gente sencilla, gente importante, de que el sermón que estaban escuchando iba a ser reflexionado, meditado, glosado durante toda la Edad Media y después? Un obispo de una santidad como se vislumbra en sus libros. Un hombre casi que era más monje que otra cosa. Una diócesis ideal. No sabemos cuántos sacerdotes tendría, pero a lo mejor tenía 50 sacerdotes, 70. Probablemente en la ciudad, pues, había un buen número de ellos, otros dispersos en pueblos de alrededor, pero probablemente en la ciudad una buena parte. Probablemente cada domingo se reunían el obispo y 20, 30 sacerdotes para la celebración de la misa. Qué apasionante debía ser ver una misa del siglo V. El Imperio Romano todavía no había caído del todo. ¿Cómo sería la misa? ¿Qué ritos ocurrirían alrededor del altar? ¿Dónde se sentarían los sacerdotes? ¿Las mismas vestiduras de él? Hasta la mitra, sin ninguna duda, era distinta. ¿Cómo sería la catedral? Una catedral del siglo V en una ciudad pequeña. ¿Cómo sería? Probablemente rectangular, cubierta plana de madera, no muy grande, no una gran basílica. Cabrían a lo mejor 200 personas como mucho en la catedral, como mucho. ¿Cómo se dispondrían allí? Apasionante. Poder ver por un agujero esa escena que ellos tenían más que conocida cada semana. Para nosotros sería algo que analizaríamos hasta los más pequeños detalles. Ellos fueron unos privilegiados. Sin embargo, sus obras permanecen. Las obras de otros filósofos de la época, pensadores, han pasado de moda, han quedado superadas, solo tienen un interés histórico. Sin embargo, la predicación de este hombre que amaba a Dios y profundizó como pocos en Dios, en la teología de Dios, sigue vigente. Se puede leer hoy con el mismo provecho, con la misma frescura de hace ya pues 15 siglos. Pidamos a San Agustín que él nos acompañe en esta misa porque puede hacerlo. Nosotros no podemos trasladarnos ahora a una catedral del siglo V, pero él sí que puede estar aquí, presente en esta misa, junto a nosotros, por la comunión de los santos, porque le pedimos que pida a Dios que todos los que estamos aquí recibamos algún tipo de gracia espiritual que nos haga amar más al Señor, al que él honró y sirvió.